decile lo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escribe en los diarios y no va en televisión. Decile que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo. 10 de la mañana, 5 minutos. El contacto es con José Luis Vázquez, que sigue en la gira con el diputado Eduardo Rubio. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego, compañeros de la radio, audiencia. Exactamente, estamos durando la segunda jornada de esta gira por esta zona del país. Ayer estuvimos todo el día en Flores. Hoy comenzamos aquí en Durazno. Está lloviendo desde anoche copiosamente. En este momento en Durazno hay 18 grados de temperatura y llueve sin parar. Reitero, desde anoche hay una tormenta eléctrica importante, 18 grados de temperatura. El diputado Eduardo Rubio está cumpliendo con una intensa agenda aquí en la capital duranense. En este momento acaba de entrar a otro medio, salimos de un canal cable en este momento, antes estuvimos en Radio G, todavía quedan unos cuantos medios de prensa para visitar hasta el mediodía. Posteriormente vamos a seguir, creo que quedan dos medios más para las primeras horas de la tarde, y posteriormente vamos a viajar hacia Sarandí del Chí, que, bueno, con este tiempo se complica bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un acto en Sarandí del Chí. Allí nos espera el referente del 23 de marzo de la Unidad Popular, Roberto Correa, y otros compañeros están trabajando para una actividad en horas de la tardecita, y vamos a retornar en la noche a Durazno. Mañana seguimos en Florida. Pero bueno, yendo al contenido de lo que habló el candidato al Senado de la lista 326, Eduardo Rubio, esta mañana, bueno, fue consultado sobre los objetivos que tiene la lista 326 para las próximas elecciones, el próximo 27 de octubre. Rubio se refirió a la importancia de hacer crecer los legisladores a nivel parlamentario para poder realizar mucho más de lo que pudo hacer él solo hasta ahora en el Parlamento Nacional. En ese sentido, habló de las cosas que se han podido obtener en la labor legislativa. Y, por ejemplo, habló de los proyectos de ley sobre la defensa de la industria apícola, sobre la defensa de la industria del cuero, sobre la lechería, entre otros puntos. Pero también dijo que se puede hacer cosas como la que sucedió en la rendición de cuentas con el tema del hospital de Clínicas. Explicó lo que había sucedido y explicó en el inicio también lo que puede suceder, por ejemplo, con los proyectos que tiene pensado el gobierno de participación público-privada. En ese sentido, recordó lo que hace pocos días habló la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, haciendo referencia a los proyectos de participación pública-privada que hay para la educación. Y Rubio denunció que esos proyectos de participación público-privada son una confiscación de los dineros públicos prácticamente, porque hay que multiplicar su costo por 4 o por 5. Por ejemplo, el proyecto de participación público-privada que habló la ministra María Julia Muñoz tiene un costo de $280 millones originales y va vamos a terminar pagando al cabo 20 años más de 1.500 millones de dólares, reitero, por un costo de 3 o 4 proyectos que tienen de 280 millones de dólares a raíz de la participación público-privada. El Estado, los uruguayos, terminan pagando más de 1.500 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que decía Rubio al respecto. Estaba con alegría la concreción de 4 proyectos de PPP en la educación. Y decía esto, que iban a hacer un liceo, un polideportivo, un CAIF, no me acuerdo qué más. Lo que no decía la ministra Muñoz es que el costo de la obra, o sea, lo que se iba a invertir en esa obra por parte de las empresas que van a hacer la obra, calculado todos los costos, es de 256 millones de dólares, o 236 millones de dólares. No dijo eso, y tampoco dijo que el Uruguay va a pagar por esas obras que cuestan 230 millones de dólares, 1.520 y pico millones de dólares. Porque el modelo de la PPP implica que vos pagás 4 o 5 veces el valor real de la obra. ¿Por qué asumen este modelo los gobiernos? Que este es un invento además de Margaret Thatcher. No estamos hablando, esto no es un proyecto de izquierda, esto es de la cuna del neoliberalismo. Porque esa deuda no figura como deuda, no te amplía la deuda. En realidad es un pago al que te obligás año a año, pero vos no pediste plata prestada. Entonces no aparece como deuda. Entonces es una manera de privatizar la inversión pública y de dejarle a la generación de futura una deuda inmensa. ¿Y qué dijo la doctora Muñoz? Lamentablemente la gente de clínica no entendió la PPP, la ventaja de la PPP. Y por eso la clínica está como está. Y la doctora Muñoz lo que está diciendo es que le rechina y le molesta que los trabajadores de clínicas y los estudiantes organizados en la FEU con su lucha lograron frenar la PPP de clínicas y que juntando fuerzas con nosotros a nivel parlamentario logramos conseguir recursos para remodelar la clínica. ¿Saben cómo? Quitándole un tercio al subsidio que el Estado le paga a la fábrica de cerveza, al monopolio que está subsidiado por el gobierno uruguayo. Con el tercio del subsidio estamos financiando las obras de remodelación del hospital de clínica, que además están siendo hechas por los trabajadores de la división de arquitectura del MTOP, división que el ministro Rossi quiere desmantelar. Por tanto es mucho más barato y mucho más seguro. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, mirá, acá hay una victoria a nivel parlamentario. Si no hubiéramos estado nosotros, esto no pasaba. El debate sobre vivienda, ahora todo el mundo habla de vivienda. Todos plantean que hay que hacer vivienda. Bueno, ¿quién colocó el tema de vivienda en el Parlamento? La Unidad Popular. Y logramos aprobar en la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Vivienda Popular, pero lamentablemente en el Senado, una alianza de los senadores del Frente, como Bordaberry y el Partido Colorado, tiró por la borda el Plan Nacional de Vivienda Popular. Pero logramos colocar el tema en discusión. Llevamos el tema de la apicultura con un proyecto de ley de protección de la industria apícola en la que proponemos la prohibición de 4 pesticidas. 4 tipos de pesticidas, tienen muchos más nombres comerciales. Lo hicimos solo, no, lo hicimos con la Sociedad Apícola del Uruguay, con el asesoramiento de ellos. ¿Está? Logramos colocar el tema en debate. Está ahora en discusión en la comisión, pero claro, convocaron a los importadores de agroquímicos y les pareció que era un pésimo proyecto, no iban a decir que era bueno. Lamentablemente el ministro de Vélez opinó como los importadores de agroquímicos. Ahora el debate está planteado y son temas que si no colocamos en el debate nosotros como Unidad Popular no entran. Por eso como diputado logramos colocar estos temas, pero por eso queremos más parlamentarios de Unidad Popular en esta etapa, para poder con más fuerza colocar los temas en debate e incluso avanzar en su aprobación. Yo te aseguro, si hubiera habido un senador de la Unidad Popular, con el Plan Nacional de Vivienda Popular, seguramente otro hubiera sido el destino del debate a nivel del Senado. Bueno, estamos como decía. Bueno. Bueno, José Luis, ahí estaba el audio de Eduardo Rubio hablando sobre este tema de los planteos que la Unidad Popular ha llevado al Parlamento a raíz de poder tener un representante y también la necesidad de aumentar esa capacidad, ¿no?, de la izquierda. Exactamente, Diego. Y también fue consultado por otro tema que por estos días se está hablando mucho, que tiene que ver con los debates públicos. En este caso, esta grabación que vamos a escuchar es del departamento de Flores, ayer, donde la prensa le preguntó sobre el debate, el primero de los debates que iba a haber, y Rubio realmente restó trascendencia al debate público. Dijo Rubio que algo natural que podía ser un debate tiene tanta preparación y participa tanta gente, que se ha desvirtuado el objetivo que tiene el debate, que es conocer a fondo las propuestas que tienen los candidatos. Él restó trascendencia al debate que se va a realizar y dijo, además, que probablemente se conozca muy poco de lo que pretendían al principio con un debate político, que es que la ciudadanía conozca a fondo los objetivos y las propuestas. ¿Lo escuchamos? Esencial de la vida política. Debatimos todos los días, debatimos en el Parlamento, debatimos en la... cada vez que salimos a defender una posición. Esto que yo estoy diciendo acerca de Manini, obviamente amerita un debate, una confrontación de ideas. Y yo tengo una posición favorable a que haya debates entre candidatos, ¿verdad? Ahora, se le ha dado un nivel de una sobrevaloración al papel del debate que se ha transformado en un show. Tiene hasta previa. Estamos en la previa del debate. Se va a transmitir así, asá. Yo creo que eso le quita naturalidad. Le quita hasta veracidad. Cada cual se va a cuidar al máximo. Va a ser un match de voceo, me parece, que con poca emoción. Porque ahí van asesorados por los asesores de marketing, desde cómo se peinan, le quita vida, ¿verdad? Entonces yo prefiero los debates mano a mano, los que salen de repente bajo un medio de comunicación, te encontrás con otro partido, debatís. Cuando están armados, están preparados, me parece que es más un show que un debate. Bueno, ahí estaba José Luis. Sí. El diputado Eduardo Rubio en Flores, entonces, opinando sobre los debates políticos. En Flores, ayer, en el momento que se iba a realizar la reunión, a las 7 de la tarde, se largó este temporal que hasta hoy está durando, ¿no? Aparentemente va a ser durante todo el día y se va a despejar mañana recién. Pero anoche, a las 7 de la tarde, conspiró profundamente contra la participación en la reunión que había en la calle Rivera 736, y participaron poca gente en la reunión de ayer, pero dio la casualidad que de los pocos que participaron, todos eran frenteamplistas decepcionados, que estaban dispuestos a votar, le dijeron a Rubio, a la Unidad Popular en las próximas elecciones del 27 de octubre. Por lo tanto, había tres personas en Flores nuevas, tres personas que había otros compañeros, pero ya son antiguos votantes de la Unidad Popular, pero tres personas concretamente que ayer manifestaban su voto por primera vez a la Unidad Popular. Eso también lo está manifestando y destacando el diputado Eduardo Rubio en el día de hoy en el departamento de Durazno. Perdón, porque lo están consultando al respecto del crecimiento, ¿no? Así que, bueno, esto es parte de la gira que está realizando el diputado en el día de hoy. Muy bien, José Luis. Obviamente que seguiremos atentos a todo lo que ocurra con Rubio en esta gira que termina esta semana, tengo entendido. van a seguir por varios departamentos. Creo que la última es la visita a Maldonado. Y bueno, y después seguramente participará Rubio de actividades más cerca de Montevideo. Nos queda toda la parte del este todavía para la semana próxima, ¿no? Bien, bien. Entonces la semana próxima terminaría. 33, Rolargo, Rocha, nos queda para la semana próxima. Muy bien. Bueno, el saludo ahí para los compañeros de Durazno, para Martín Barrero y para todo el resto de los compañeros de esa parte del país. El saludo para Rubio, obviamente. Y bueno, mañana nos reencontraremos. ¿Va a haber más reportes en el día? Sí, sí, estamos en contacto con ustedes y con la audiencia de la 36 en el informativo del mediodía con Marcelo y con Héctor y posteriormente en la tarde, cuando estemos en Sarandí del Chile. Muy bien, un fuerte abrazo, José Luis. Luego, gracias. Decile a los que te escuchen lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Decile que la palabra de los pobres solo corre boca a boca.